no olvido, baby. I'm sorry. Y así tan fácil no es. Ok. Ahí tenían la ñapita, el postre, una mezclita de vallenatos de mi hermano Omar Geles, composiciones de el gran Omar Geles, que en paz descanse. Ok, vamos para las líneas a llamar de winner. Make sure you pick up. Ok, mete mano, Jesús Romero. Dale, dale, dale. Vamos allá, vamos allá. ¿Cuál le hago? ¿Cuál le hago? Voy a hacer el de. ¿Cuál le hago? El accidente. Va a ser. ¿Conoces a alguien que ha tenido un accidente de carro? Voy a hacerle esa. Timbra. Está timbrando. Hello. Sí, buenas. ¿Conoces a alguien que ha tenido un accidente de auto recientemente? No. ¿No? ¿Conoces a alguien que quiera $500 cash? Jacqueline, tienes $500. Thank you. 500 para ti, baby. 500. Thank you, mi Alex. You're welcome, baby. You're very welcome. A la orden. Gracias por la sintonía y el apoyo. And God bless, baby. ¿Quieres mandar un shout out? Rapidito. Thank you. God bless you. Yes, saludo para todas mis sobrinas, que anoche estábamos en el concierto de Aventura, la pasamos súper. Y para un saludo especial para ti, para tu wifi. Thank you, baby. Y para todo el que escucha su programa. Excelente. Gracias por eso, mi amor. Bendiciones, quédate en línea para cualquier información y enviarte tu billetico. Gracias, felicidades. Bueno, mañana te espero, mañana viernes, si el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Mañana voy en vivo desde Nueva York, llego tempranito a la ciudad. Y voy a hacer el show live from New York tomorrow, so get ready. Puerto Rican Day Parade Weekend Kickoff Party con Alex Sensation. Que tengan una linda tarde, gracias por la sintonía y Dios los bendiga. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T.